Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? El día de hoy les tenemos una entrevista muy, muy interesante para nuestro programa de radio de Deudas, Dudas y Soluciones. Nos acompaña el licenciado Edgardo Martínez. Él es director general de Normatividad, Consulta y Atención Regional del IFAE. Esta institución que se dedica, entre otras cosas, a salvaguardar nuestro derecho a la protección de nuestros datos personales. Sabemos muy bien que algunas veces los cobradores, las personas que trabajan para los despachos de cobranza, pues exponen nuestra información personal sin autorización, por supuesto, por medio de cartas, por medio de llamadas telefónicas a terceros, y les dicen todo. Les dicen nuestro nombre, cuánto debemos, a quién le debemos, números de cuenta, entre otras muchas otras cosas. Pensando en esto, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor se acercó al IFAE, por fortuna. Esta institución nos abrió las puertas de inmediato para podernos apoyar con este tema tan, tan interesante. Y es por eso que les tenemos el día de hoy esta entrevista con el licenciado Edgardo Martínez, ya les decía yo, director general de Normatividad, Consulta y Atención Regional del IFAE. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Un placer que nos acompañe el día de hoy. Pues, ¿cómo ve este asunto? Nos gustaría que nos dijera, para empezar, ¿qué es el IFAE? Claro que sí, con todo gusto, Ángel. Mira, el IFAE es un organismo público del Estado mexicano, cuyo objeto en este terreno de la protección de los datos personales es precisamente garantizar el derecho a la protección de los datos personales que tiene toda persona que se ubique en nuestro territorio, en territorio mexicano. Y en ese sentido, se ha creado, se le ha atribuido funciones precisamente para brindar apoyo a cualquier persona que llegue a sentirse vulnerada por una cuestión vinculada a su información personal. Perfectamente, perfectamente, porque sí, tenemos este problema, básicamente, de las personas que trabajan, no tanto del despacho de cobranza en sí, sino de las personas que trabajan para los despachos de cobranza, los famosos cobradores, que se dedican muchas veces a presionar al deudor por medio de esta situación de exponer su información personal, ya sea por medios impresos, por carteles, por letreros que colocan o adhieren en la fachada de la casa, por ejemplo, del deudor, o incluso hemos tenido algunos casos donde hacen volantes y en la colonia donde vive el deudor los reparten exponiendo su información personal o también llamando por teléfono a sus lugares de trabajo o al domicilio de sus referencias y les dicen absolutamente todo, nombre, número de cuenta, monto adeudado, entre muchas otras cosas. ¿Cómo ve usted esto, licenciado? Mira, afortunadamente a partir de 2009, nuestros legisladores dotaron a todos los mexicanos de este derecho a nivel constitucional. Nuestra Constitución desde el 1 de junio de 2009 pues ya reconoce este derecho a la protección de datos. Derivado de esto, en el año 2010, a mediados de 2010, se publica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y esto brinda una serie de garantías y de mecanismos a toda persona en territorio mexicano, pues precisamente para proteger su información personal. Y esto, como todo derecho fundamental, viene a incluir y agregar una serie de obligaciones a cargo de aquellos que utilizan y manejan datos, a los que, por supuesto, no escapan las instituciones financieras y desde luego, estas pues despachos o instancias de cobranza que eventualmente llegan a realizar algún acto en ese sentido. Y precisamente la materia prima de estos despachos es el dato de ciertas personas que por alguna razón llegan a incurrir en algún adeudo con una institución bancaria o financiera, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir en primer término, ya dicho este antecedente, Que mira, la actividad de cobranza, a la o desde la óptica de la Ley de Protección de Datos, el primer término es legal. Y es legal en la medida que se cumplan una serie de condiciones. Lo primero, a partir de la existencia de esta Ley de Protección de Datos, dice la ley que todo dato personal será utilizado siempre bajo el consentimiento de su titular. Particularmente en el caso de situaciones crediticias, financieras, bancarias, la propia ley nos dice que, bueno, cuando se requieren datos para alguna situación, digamos, jurídica, contractual, la institución que va a hacer uso de estos datos, en principio, pues no requeriría recabarte este consentimiento debido a que, bueno, los datos son necesarios para que la relación jurídica pueda cumplirse. En este caso particular, pues para que te brinden el servicio financiero que tú solicitaste. No obstante esto, existen una serie de obligaciones más que los bancos deben de cumplir al momento de que se recaba un dato a algún cliente. Y uno muy importante es informarle primero, fíjate, qué datos se le van a recabar a ese cliente y para qué finalidades. En esta medida, cuando tú firmas un contrato con una institución bancaria, ellos están obligados en su aviso de privacidad a decirte que eventualmente, si se llegara a producir el hecho de no pago, podrán realizar actos de cobranza por sí mismos como institución bancaria o a través de estos despachos de cobranza. Y hasta aquí, digamos, el término sería regular y sería válido, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión aquí es que precisamente las instituciones bancarias y estos despachos de cobranza actúen en apego a estas cuestiones que te estoy comentando. Luego, si de pronto se presentara una situación irregular donde algún cliente advierte una cuestión que considera que ha vulnerado su derecho, digamos, a la privacidad o su derecho a la protección de datos, bueno, pues la propia ley te da mecanismos de defensa en donde estos pueden activarse precisamente ante el IFAI. Y te voy a mencionar uno en particular, que es presentar una denuncia, digamos, por la violación de alguna de las disposiciones de esta ley incumpliendo las obligaciones. Déjame ponerte un ejemplo. El ejemplo de que en el aviso de privacidad a la persona no se le hubiese avisado que a lo mejor alguno de sus datos, como pueden ser los datos de contacto, llámese domicilio, llámese teléfono, incluso por ejemplo un correo electrónico, estén siendo utilizados para una finalidad que a él no se le informó, y entonces sí estaríamos en presencia de una cuestión pues que por lo menos podría justificar el inicio de un procedimiento ante este instituto y que eventualmente podría acarrear la imposición de una multa a esa empresa o a esa entidad que ha dado un tratamiento indebido a esos datos. Claro, muy bien. Hasta ahí todo queda muy claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estos señores de los despachos de cobranza comienzan a difundir, a exponer esta información personal, lógicamente, sin la autorización del cliente? Vamos a suponer que uno como cliente del banco aceptó que estos datos los maneje el despacho de cobranza para la gestión de la cobranza misma, ¿no? Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. El problema comienza al momento de que los cobradores comienzan a exponer esta información por medios impresos, por medios telefónicos, incluso yendo a visitas personales, tocándole al vecino y diciéndole toda esta situación, cuando sabemos que la protección de datos personales es figura en la ley y ellos tienen que acatar esta ley, ¿no? Sí. Mira, te diría que, digamos que aquí es una cuestión que tiene que ver con la proporcionalidad del acto en relación con el efecto que se pretende alcanzar, y me explico. Ellos pueden realizar estos despachos o los bancos mismos los actos de cobranza que consideren pertinentes, en tanto lo realicen precisamente con la persona con quien se deben de entender. Claro. Y a esto voy precisamente con el deudor titular de la cuenta o cliente de la institución. O podría ser, por ejemplo, también el caso de algún tipo de representante que esta persona hubiera designado para el efecto. Correcto. Luego ya otro tipo de actos, como los que tú comentas, probablemente pudieran ser contrarios a lo que la ley nos establece. Porque tú entregas, como yo te decía, la lógica de esta ley de protección de datos es que los datos sean utilizados estrictamente para las finalidades que se le informó al cliente. Y bueno, y la finalidad es el acto de cobranza, y entiendo que el acto de cobranza precisamente es frente al cliente o su representante legal, y eso es perfectamente válido. Situaciones ajenas a esto podrían, insisto, incurrir en una cuestión, en principio, de contraria a la ley. Exactamente. Claro, y eso podría ser motivo de un procedimiento en donde nosotros, si falla en una primera instancia, podamos analizar qué tipo de violación se produjo a esta norma legal. Correcto. Bueno, y ya yéndonos a cuestiones prácticas, ¿qué es lo que puede hacer el deudor en lo particular cuando se vulnera su derecho a la protección de datos personales? ¿De qué manera podría iniciar este proceso con ustedes directamente? Mira, hay dos caminos que la ley nos permite para esta cuestión de, digamos, quejarse e inconformarse ante el IFAI. El primero de ellos, como te lo manifestaba, es la denuncia, en donde es un procedimiento muy sencillo. Tú presentas un escrito donde narras los hechos ocurridos, presuntamente violatorios de la ley. Este escrito se presenta ante el IFAI, puede ser un escrito libre, puede ser en formatos que ya tenemos preestablecidos nosotros aquí, y en ese documento simplemente narras, describes la situación ocurrida en torno a tus datos y, por supuesto, acompañas algún tipo de soporte que pudiera dar sustento precisamente a esa narración de hechos. Y ese procedimiento de denuncia tiene por objeto verificar si efectivamente se ha violado algún principio o algún deber de los que prevé la ley. Déjame te pongo algunos ejemplos. La gente podría venir a decir: oye, no recibí mi aviso de privacidad. ¿Es motivo de una denuncia? Eso sería motivo de denuncia. Dos, oye, fíjate que la empresa a la que entregué los datos sufrió una vulneración a las medidas de seguridad y sé que mi dato está circulando en un lugar donde no debería de estar. Eso es motivo de denuncia. Y así podemos ir con cada uno: cuando se desvían las finalidades para las que se recabaron los datos, cuando se recaban datos de manera no proporcional. En fin, te podría decir que la denuncia es un mecanismo ciudadano para hacer el conocimiento del IFAI cualquier violación a la ley que no se vincule al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y te digo esto porque precisamente para los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición hay un procedimiento específico que se denomina procedimiento de protección de derechos. Este procedimiento, a diferencia del de denuncia, que como te digo, en la denuncia cualquier ciudadano que advierte una irregularidad por lo que hace a principios y deberes viene y denuncia directamente ante el IFAI esa situación. En el caso de los derechos, lo que te permite es pues precisamente conocer qué datos tiene una empresa de ti, de eventualmente solicitar algún cambio o modificación en tus datos, solicitar que los datos sean borrados o dados de baja a través del derecho de cancelación, o bien te permite solicitar que determinado uso o manejo de datos deje de darse a través del derecho de oposición. El mecanismo aquí es un poco diferente tratándose del ejercicio de estos cuatro derechos, porque lo que hace el ciudadano es que si quiere ejercer alguno de estos, la primera instancia ante la que se ejerce es ante la propia empresa. Imagina tú que un cliente quiere saber qué datos personales tiene un banco de él. Bueno, pues lo que tiene que hacer es presentar su solicitud de acceso a datos ante ese banco, y ese banco debe tener ya a la fecha implementada una ventanilla que se denomina persona o departamento de datos, ante la cual inicia este trámite. Y el banco o cualquier institución que maneje los datos tiene un plazo de 20 días para responderle al cliente. Y digamos que ante esta respuesta resultar insatisfactoria, el titular de los datos podría inconformarse ante el IFAI, y esa inconformidad se denomina procedimiento de protección de derechos. Y en este el IFAI pues revisa si efectivamente la solicitud planteada por el cliente o por el titular de los datos fue debidamente atendida en términos de lo que pide la ley, es decir, si solicitó acceso a sus datos, si efectivamente se le dio acceso a los datos, si se le entregaron todos los datos que pidió, fue parcial la entrega, si por ejemplo no se le respondió, también es motivo de queja, dentro del plazo de los 20 días. En fin, hay este procedimiento para quejarse, insisto, ante una situación insatisfactoria, ante una solicitud, te repito, de acceso a datos personales, de rectificación a datos personales, de cancelación de datos o bien de oposición. Entonces, son dos mecanismos que la ley prevé para el ciudadano y que digamos, pueda de manera efectiva ejercer su derecho. Y la consecuencia de estos dos procedimientos que te comento es que el IFAI, si es que se detecta que efectivamente hubo la irregularidad, pasa a un procedimiento de sanciones el expediente, y ya sea por la vía de la protección de derechos o por la vía de la denuncia, bueno, pues los comisionados del IFAI pueden llegar a imponer una multa a los responsables de los datos, es decir, a las empresas o instituciones que poseen los datos personales. Y, bueno, esas multas ya vienen establecidas en la propia Ley de Protección de Datos. Y nada más por mencionarte en breve, mira, hay multas que van de 100 a 160 mil días de salario mínimo y otras que van de 200 a 320 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Ah, muy bien, pues sí es una multa considerable. En este caso que nos interesa, de esta exposición de datos personales a terceros sin la autorización del interesado, sin la autorización del cliente del banco. Entonces, definitivamente, el cliente del banco, cuando se encuentra en estado de morosidad, eso, bajo ninguna circunstancia, inhibe su derecho y puede presentar la denuncia correspondiente. ¿No es así? Sí, por supuesto. El hecho de que él tenga una situación jurídica como la que manifiestas con el banco, nada limita, ni disminuye, ni restringe su derecho a la protección de datos. Así que cualquiera de nuestros queridos radioescuchas que sienta que su información personal está siendo vulnerada por estos señores, puede presentar la denuncia mediante un escrito simple o por medio de los formatos que ustedes ya cuentan, con los que ustedes cuentan en su portal de internet, ¿es correcto? Sí, es correcto, y fíjate, incluso te agregaría, sí, puede ser un escrito libre, es un escrito muy simple, como bien mencionas, e incluso se pueden acercar acá a nuestras oficinas. Nosotros tenemos un módulo de atención precisamente ciudadana, donde se les puede brindar orientación al efecto, e incluso tenemos un 01800, donde también pueden ellos obtener información y orientación al respecto, que es 01800-TELIFAI. Y bueno, ahí están los medios y justamente nosotros estamos para apoyarlos ante cualquiera de estas situaciones, para brindarles ya sea en un primer momento orientación o asesoría y eventualmente para que inicien algún procedimiento a estimarlo prudente. Perfectamente, licenciado Martínez. En este caso, las personas se pueden acercar directamente o por medio de su representante legal, ¿es correcto? Eso también es correcto. Justo eso es lo que nos permite la ley. Directamente el titular o algún representante que hubiera designado el titular de los datos personales. Pues ahí lo tienen, mis queridos radioescuchas. El IFAI finalmente ya nos aclara esta situación, porque muchas veces el deudor considera que por el simple hecho de tener esta deuda ya no tiene derechos, ya pueden hacer con él lo que quieran, sobre todo los malos cobradores, porque siempre lo hemos dicho en estos programas de radio. Existen muy buenos cobradores que saben hacer muy bien su trabajo, pero por desgracia la mayoría no son buenos, manejan la amenaza, manejan el insulto, manejan esta exposición de datos personales sin tener la más mínima de las consideraciones e incluso llegando hasta mofarse cuando uno dice que va a proceder contra derecho diciendo que no les van a hacer nada. Pues aquí está, la realidad es que sí, se pueden hacer acreedores a una multa pues muy muy alta. Licenciado Martínez, no sabe cuánto le agradecemos. Ya para finalizar, si nos puede repetir el 01800 y su dirección electrónica en internet para tener estos datos. Con todo gusto, Ángel. Si me permite, es 01800-TELIFAI. Y si quisieran venir directamente a nuestras oficinas, nosotros estamos ubicados en la Avenida Insurgente Sur, número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán. Y la dirección electrónica donde pueden también contactar con nosotros es atencion@ifai.org.mx. Y si me permites una última precisión, Ángel, como ya lo señalas, afortunadamente con estas leyes ya tenemos algunos equilibrios que permiten al ciudadano pues no verse desamparado ante a determinadas situaciones que pueden afectar en sus derechos. Y sí también decir que, bueno, el IFAI puede apoyar y se hará cargo en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la protección de datos, eso con independencia de que, bueno, los clientes o las personas puedan acudir a otras instancias ya para las cuestiones estrictamente financieras. Perfectamente. Licenciado Edgardo Martínez, director general de Normatividad, Consulta y Atención Regional del IFAI, le agradecemos infinitamente su tiempo prestado para esta entrevista. No sabe cómo nos ha aclarado el panorama en relación a esta situación de la protección de datos personales. Y pues estaremos en contacto por ahí molestándolos para comenzar ya a apoyar a algunos de nuestros afiliados, algunas personas que tienen deudas con distintas instituciones y que hoy por hoy sufren este problema de la violación a su derecho a la protección de sus datos personales. Gracias a ti, Ángel, y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, licenciado. Hasta muy pronto. Hasta luego. Bueno, mis queridos radioescuchas, ha sido el licenciado Edgardo Martínez, director general de Normatividad, Consulta y Atención Regional del IFAI.